Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a morfar cosas difíciles. Ahí está. Nuestra habitual sección de educación. Para el zafio. Sí, de buenos modales y de civismo. Sí. Hay cosas que son difíciles de comer, que requieren un gran adiestramiento por parte de la persona que va a llevar a cabo la ingesta. Aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción al respecto. Sí, de cosas difíciles de comer, algunas poco elegantes quizá también, ¿no? Bueno, porque esa es una dificultad, es la dificultad de preservar la elegancia mientras se comen, por ejemplo, fideos. ¿Qué es lo que más le cuesta a usted comer? Los fideos. ¿Los fideos? Porque no es lo que más me cuesta, pero es lo primero. En público, enrollar el fideo, tratar de que no sobre, claro, que no cuelgue, y más difícil todavía, tratar de que una vez que se mete uno el tenedor en la boca no quede colgando un fideo de 50 o 60 centímetros, obligando a una succión desesperada que a menudo nos pone viscos. Sí, sí. Eso puede cortar cualquier romance. Sí. Y bueno, ¿por qué dejó usted a su novio? Bueno, pidió fideos. Sí. Pidió fideos, lo vi succionar. De un modo tan desesperado e indecente que lo dejé ahí mismo. Bueno, no, me parece que ya tenía ganas de antes de dejarlo. Todo el que te deja es que tenía de antes ganas tenía ganas de dejarlo. Dígamelo a mí. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Es que se ha dejado de utilizar un adminículo indispensable para la ingesta. Sí. ¿Perdón? La cuchara. Así es lo mismo con todos los chistes. Sí, la cuchara pero eso se usa la cuchara. ¿Cómo que? Sí, pero hay gente que no sabe, que cree que viene la sopa. Claro, no, la cuchara usted y acompaña. No, la cuchara está muy bien, ayuda pero mucho. Aún así, hay fideos que son de una longitud tal que no hay manera de enrollarlos. Son rebeldes, el fideo es rebelde por definición. Bueno, si es demasiado largo es complicado porque... Hay una cosa que para mí es más complicada, la torta de manzana con la mano. ¿La que tiene las rodajas, dice usted? Tiene rodajas arriba de manzana. Sí, es cierto. Entonces... te pide una tarta con manzanitas arriba, se la va a comer y corta un pedazo de manzana, pero se da cuenta cuando empieza a retirar la mano con el pedazo no mordido que ha quedado unida la manzana que usted tiene en la boca con una especie de istmo, claro, que a la otra manzana, la que usted tiene en la mano. Y te trata de hacer una mordidita en extremis, así con el... La tiene que trabajar. Y no, trabaja así y tira y no... Hay dos salidas. La manzana tiene unos filamentos grosos o pedazos de casca, no sé qué demonios, que no se rompen nunca. Y ahí viene una desesperación, porque si usted tira del pedazo que tiene en la mano, le va a quedar... La manzana se va a salir de la tarta... Y le va a quedar colgando media manzana de la boca. Pegoteada. Y usted pegoteada, ni siquiera la puede agarrar con la mano. No. Y ahí no solo lo deja la novia, sino que va a negar haberlo conocido alguna vez. No, claro. Ya lo había dejado, se pidió la tarta de manzana como consuelo. Solo. Ahora, ¿qué hacer? Lo mejor para mí es con el pedazo de tarta que uno tiene, empujar para adentro. Como si fuera una cuchara, empujar para adentro, medio ponerse hacia atrás... Abrir grande la boca y que se meta dentro lo que sea, que Dios elija lo suyo. Lo que pasa es que ahí uno puede hacer el habilidoso, por ejemplo, a ver, el dandy, que conociendo las maneras de Europa pasa por moderno, y es agarrar muy displicente el cacho de manzana, como que así se usa en Europa, lo separa de la tarta, se lastra la manzana y después sigue hablando. Pero usa la tarta de plato, prácticamente. Y sí, hermano, Lo mejor es rechazar la tarta de manzana en toda su forma. Pero no conviene cortarla, sino en vez de la mano con un tenedor. Sí, esto es cuando usted compra en una panadería y algunas facturas que vienen con forma de tarta manzana, no va a agarrar un tenedor. Un tipo que se come una medialuna con un tenedor es un lechuguino y también merece ser dejado. También lo deja la novia. Ahí se lo dejo yo. No, pero ¿y si se la come doblada? Es peor todavía. Bueno. porque puede así, ser. Así no se le sale. Sí, sí, usted lo probó, ¿no? No, señor, diga. La dobla hacia adentro. Bien, ajá, que lo digo todo, dice Silvio Rodríguez. Igual tiene que abrir mucho igual la boca. Igual doblar, que parece una solución, sí, es propio de personas vulgares. Por sí, ejemplo, bueno, pero, señor, el panqueque. Te convidan en casa de tu novia, que pertenece a la nobleza italiana, sí, un panqueque. Panqueque ya arrollado, no como esos panqueques que vienen en los bares. No, panqueque ya, arrollado con dulce leche de dulce de leche. Luego lo agarrás, hay que agarrarlo con las dos manos el panqueque. Y sí, ese. Bueno, primera dificultad, ¿cómo haces para tenerlo derecho? Parece que estuviera tocando la flauta. Es horrible porque además es blando el panqueque. Y el dulce de leche enseguida se empieza a salir. Entonces uno dice, lo doblo. Ese, peor. Además, también hay que rechazar eso. No vale comerlo como un choclo. El choclo también es difícil. El choclo, no, es difícil. El choclo es difícil. La sandía es difícil también, porque parece fácil. Trozo de sandía, ay, sí, señora, muchas gracias. ¿Y qué hago con las semillas? No, se las ¿qué hago con las semillas? Se las señor? Traga, señor. Yo me las trago, claro, también, la traga. Igual que usted. Sí, señor. Se eso la es. Porque la actitud natural del ser humano es, con la semilla, buscar un lugar, un cesto, un recipiente, y una mascota. Con una cierta elegancia, incluso. Y escupir a darle. Medio de colmillo, como claro, dice. Claro. No, si la va. No se le ocurra eso. No, si no la va a tragar, la saca con la mano, no la va a escupir. ¿Qué cosa? La saca previamente. No, o de la boca. No seas asqueroso. ¿Cómo va a meterse la mano? Nunca en la vida, bajo ningún concepto, hay que meterse la mano en la boca a sacarse nada. Pero ¿cómo que no? Lo que entró en la boca, únicamente puede salir para adentro. Que atraviese la glotis. Sí. Y listo, sea lo que fuere, señor. Pero no, con una servilleta. Regla número uno del buen tono. Con una servilleta peor. No, porque usted hace que... Haciendo puente. Hace como que se limpia o se sonríe. Sí, claro, sí, sí, o sí, que, sí, que, o que se escarba los dientes. Y ahí las va sacando. El uso de escarbadientes debe ser desalentado. Suprimido y penalizado y por la penalizado. Ley. Sí. Atención, que hay mucha gente que cree que es elegante y le pide al mozo, mozo, por favor, el mondadientes. Sí. Tráigame mondadientes, gracias. Sí, sí. Entonces toma, y de modo más escandaloso, se cubre. Pero... afectando una discreción, sí, peor. La, y medio con los ojos nos hace leer lo que está ocurriendo dentro del video, haciendo guiños, visajes, enarcando las cejas, cerrando ambos ojos, frunciendo el ceño. Eso es espantoso. Hay un recurso que hemos utilizado en dos embajadas, en la de Francia, pero más en la de Uruguay. Y en la de Bélgica. En la de Bélgica también, pero ahí los echaron. Digo, que uno tiene ese bolo alimenticio en la boca imposible, y entonces hace esto. Por ejemplo, señor embajador, ¿qué? Que se le cae. Siempre me pareció que la política europea... No, lo escupe, señor. Abajo, no, claro. Pero ¿cómo finge puede? Que se agacha para algo. Claro. Eso, especialmente en la mesa, es fantástico. Y abajo, en vez de atarse los botines, sí, escupe. Bueno. A veces uno se encuentra en banquete, abajo de la mesa, sí, con el del frente, que también se ha agachado a escupir. Y ahí se miran ambos. Y es el comienzo... lo que se llama una anagnórisis. Sí, y es el comienzo de una bella amistad, digámoslo. Claro. El reconocimiento. El reconocimiento, ¿no? Anagnórisis. Después, usted, por ejemplo, todo lo... hay cosas que se agarran con la mano para comer. Ah, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo lo toma? Porque, por ejemplo, usted va a comer maníes o frutas secas. Pan, un marroco. No, no, pero lo que tiene es que elegir de un lugar común, digo. Bien. Como frutas secas, garrapiñadas, maníes. No vale hurgar en el bol. Hay gente que con los dedos. Va escarbando haciendo como una especie de galope, sí, sobre los maníes, la fruta seca, que se aparta así y caza uno. No. No. Hay que ir. Con decisión, firmeza. Con decisión, pero también con desdén. Con displicencia. Agarro cualquiera. Sí. Incluso. Agarro cualquiera, cabe decirlo, pero sería demasiado enfático. Sí. Así. Pero claro, eso nos conduce al riesgo de agarrar cosas quemadas, podridas, pasadas, sí, manoseadas por otros tres, claro, antes. Entonces hay que tirarlo, ¿no? No, pero aquello que uno elige equivocadamente en una fiesta, por ejemplo, una masa. Sí. Vienen, eso es, le presentan una bandeja de masa, sí, a alguien con toda solicitud. Sí. La chance y de equivocarse son altísimas. No es que ni siquiera puede hurgar ni hablar, no, pero no puede mirar elegir detenidamente desde varios ángulos la bandeja a ver cuál elige. No. Mucho menos correr, señor, con la mano o sopesar alguna y dejarla. No, señor, no, por favor. Tiene que elegir rápidamente alguna. Sí, casi un gesto de bueno, sí, esto conduce a errores. Sí. Usted puede, así en la rapidez de la decisión, puede tomar inadvertidamente una con coco, por ejemplo. Ah, bueno. Una galletita con coco. Gente con mala suerte. Está loco, pero bueno. Démela a mí. Bueno, o hay que buscar un amigo tan loco como para que le guste esa clase de masita, sí, o hay que abandonarla en algún lugar. Hay que dejarla. A veces sucede que uno no descubre la inviabilidad de la masita hasta que no se la masca. Y ese es un problema serio. Y que agarra... Sí. Le pega un tarascón y descubre que es incomible. Praline, por alguna, sí, razón. Entonces hay que abandonarla la masita. ¿Dónde, sí, la va a dejar? Hay arriba una mesa, no. No, pero hay rincones de mesas que sirven también. Las plantas artificiales. Bueno, sí, pero. ¿Para qué? Usted va a un lugar, así, donde hay un buffet froid o algo así, sí, y ve que hay un montón de macetas, maceteros, y dice, ¿para qué estarán estos maceteros? Para eso. ¿Pero para qué? Para abandonar bombones empezados y macetas que uno tomó equivocadamente, sí, pero... o empanadas de algo, de, sí, berenjena. Sí. Igual no corresponde hacer eso. ¿Cómo que no? Que para eso están los balcones también. Si hay una fiesta a la noche, los balcones directamente la tira por, sí, el lo tira por ahí. Las fuentes. Cuando se va de estos salones de fiesta del primer piso, notará, sí, sí, que la vereda está llena de empanadas. No sé. Se llovió de empanadas. No, cosas que tiran por la ventana, los arrepentidos. Mire, si hay un beneficio, por lo menos uno, que le podemos reconocer a la telefonía celular, es que puede ser un buen vehículo para abandonar este tipo de masa, de empanada. No entiendo. No entiendo. Usted finge que lo llaman por celular, apoya, como lo hizo recién, lo que tenía en la mano lo apoya en una mesa, levanta el celular y se va hablando. Ah, extraordinario, no y se lo me había ocurrido. Se eso para empanadas calientes. Sí. Usted, claro, la apoya así, ahora dice, ¿cómo? ¿Qué dice? Sí, que secuestraron al sordo Galcés. ¿Cómo? Sí. No puedo creerlo. Y se va. Y se va yendo. Y nunca más vuelve por la empanada. No. Apoyo y abandono. Está muy bien eso. Sí, algo tenían que ser. Ojo, hay embajadas, sobre todo, que son las mayores enemigas del hombre del mundo, donde hay alguien que le va a recordar esto y va a venir con un platito, probablemente decir... Sí, esto es suyo. Sí. Esto es suyo. Sí, nos sí ha pasado. No hay manera, sí, hay veces que uno quiere deshacerse de un manjar y no puede porque hay asistentes de la embajada, sí, cuya tarea es esa. Es esa, los cócteles intomables, todo. Y cuidado con ir al baño no está bien visto, porque ¿por quién qué? Entra al baño con una empanada en la mano. No. Yo sé quién. Sí. También se va a encontrar ahí, ¿eh? Va a encontrar apoyadas varias. Sí. Hay sanitarios muy generosos. Gente para que eso va seguido, además con distintas. Tipo, deja la empanada al costado de la pileta y se pega. Sí. ¿Qué otra comida es difícil? Es difícil. Bueno, de sopas ni hablemos, porque las sopas son todas difíciles. Son muy difíciles. La pizza es difícil. Ale, la pizza agarrada con la mano, sí, en el mostrador es muy difícil. Usted, sí, va con su amada, sí, amada mía, no sé qué, va a comer una porción de pizza, lo que sé. También usted le pega el tarascón a la pizza y la mozzarella se niega. A repartir, se sigue manteniendo, usted las tira y no se corta nunca. Entonces uno está. Pone una cara de desesperación viendo como hay una especie de puente colgante de mozzarella entre sus fauces y la, sí, porción que usted todavía tiene en la mano. Y pone los ojos desorbitados. Así. Mientras tanto, por ahí chorrean, cae pedazos de mozzarella. Es una porquería. No, sí, hay que cortar antes. En esa situación, usted está totalmente desguarnecido. En realidad hay una cuestión que yo creo que es crueldad del protocolo, que es aquella que lo obliga a tener una cazuela, supongamos, una cuchara o un tenedor, y además la copa, que tiene, como si uno fuera, sí, un pulpo. Sí. ¿Cuántas manos tengo para esto? Y ahí queda como un estúpido en general. Pero bueno, eso en las embajadas. En las embajadas, sí. Pero en algunas tienen unos platos, los vi pocas veces, los que tienen para cosito, encajar, sí, la copa. Sí. Digo, usted tiene un plato en la mano. Con una encajacopa. Y tiene una hendidura. ¿Pero en donde qué encaja venís, la copa? Mofar, ¿qué y tiene más? Un plato, agarras un plato, en un canapé nada más. Claro, que te ven, que te sirvan es. Con un plato y vos agarrás de pero ese. Pero le sirven comida. El tipo que tiene un plato en la mano. Sí. Le sirven comida. Bueno, sentame una mesa si querés que muerda. Claro. Si no, no me den nada. No, ¿qué me vas a dar? En la mano voy a tener un guiso. ¿Un guiso? ¿Le dan un guiso? Bueno, sí, decime aburrido. Un lomo en la mano. ¿Con qué mano lo sostengo? Con esta. Escuchame, claro. Escuchame, una mano para sostener el plato, otra para el cuchillo, otra para el tenedor. ¿Con qué sostengo el plato? Sí. Con esto. Y además claro. Quiere que tome, claro. Claro, y además... No, pero... Si usted va a la embajada, por ejemplo, de Rusia, de Polonia, de le dan un goulash, sí, que es delicioso en general. A veces es delicioso, sí. Archipiélago goulash. Y ahí le dan estas cazuelas y las cosas las cazuelas para encajar la copa y todo. Sí. Bueno, pero no vamos... En esos lugares. No vamos Con respecto a la comida que viene ardiendo... Toda. Cuidado, sí. No, en el sentido literal. La cuando entran los mozos y hay un panqueque quemado al rum. Una puesta panqueque que escena... incendiado al rum. Sí, sí. Que se encargan de hacer. Viene con una llama, su lenga, sí, producida por. No sé. ¿Qué conviene hacer? ¿Esperar que se apague sola o tirarle una manta encima? Señor. O gritar fuego y salir corriendo, claro, por ejemplo. No, claro. Es parte del show gastronómico. Sí, bueno, pero en algún punto termina el show gastronómico y comienza la ingesta, sí, considerada en sí propia. Si yo me como algo que está ardiendo, tengo miedo que después no lo pueda apagar adecuadamente en el interior de mi colesto. No, pero no se lo van a hacer. Empiezo... A darle fuerte al jugo gástrico. Ahí empieza el ardor estomacal, señor. Claro, lo mejor es tomarse un vaso de agua, como aconsejan los bomberos. Sí. Los bomberos voluntarios de la boca aconsejan. Si usted, por error, se come un panqueque ardiendo, sí, tómese un vaso de agua y así. Y una cucharada de arena. Porque no hay extintores de boca todavía. No lo confunda con azúcar, que se hace un desastre. Sí, claro. Bueno. Y no, pero no tiene que ser tan ansioso para comerse un panqueque que esté encendido. No, bueno, pero a veces no terminan de apagarse y uno en la ignorancia cree que hay que comérselo mientras arde. Y aprender un cigarrillo. Si no, ¿para qué lo traen ardiendo? Y no, pero o sea, si hay que esperar que lo apaguen, ¿por qué no lo apagan ellos? Sí. Claro, parece una falta de cortesía. Es como si me trajeran algo a medio cocinar. Usted, por ejemplo, ¿se come los ornamentos? Por ejemplo, los novios de las tortas. Yo me he comido algunos ornamentos. Porque veo que algunas personas preguntan. Dice, ¿esto se come? No hay que preguntar. Ah, claro, sí. Yo pregunto eso de las tortas. O bien las esculturas de hielo. Claro, no, eso. Está bien eso. En la torta hay muchas cosas que se comen y otras no, muchas, no, muchas que no. Esas bolitas que parecen de metal. Sí. Es mercurio bolita, eso. Para son mí, canicas. Yo pensé que eran bolas de rulemanes. Sí, Nunca me las comí. Siempre las tiraba o se las devolvía a la señora. Para que limpiara botellas, qué sé yo. No, pero ahora se estila mucho. ¿Pero qué? ¿Se comen? Me enteré que se comían. Si pero igual por las dudas no me las como. Pero no las come nada. Son bolas comestibles, señor. Los números de los cumpleaños, por ejemplo, el 7. No se come. Eso en general es una vela con forma de número. Bueno, pero no hay mucha diferencia con un adorno de azuquítar, por ejemplo. Sí, lo que es más la casita de uno de los 7 enanos. Sí. Es de azúcar y se come. Yo he visto mucha gente comerse casitas de los 7 enanos. Y a los enanos también. Bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y el 7? No, si el 7... O sea, los enanos se comen, pero el 7 no. No, vamos. ¿Dónde dice eso? Viene que el panadero te dice, mire, escúchame, cómase siquiera los enanos, pero el 7, el 7 déjemelo. Déjelo entero. Ahora se estila a modo de decoración tirarle un cacho de perejil a cualquier cosa. ¿Qué? Le a sirve, la torta. Ah, sí. Le sirve un plato con una hoja arriba que por lo general es perejil. Usted pide lo que sea, sí, cualquier sí, puede cosa. Puede ser pure. Cualquier cosa, pasto de la calle. Sí, bueno. Eso se come. Y sí, ese sí. Pedazo de perejil. Pero por ahí desentona. Se lo ponen a muchas cosas. Usted pide, tráigame arroz. Con el plato. Tráigame un arroz. Pero sí. Viene el arroz y arriba... Clavado. De un modo que no tiene mucho que ver, no tiene mucha relación. No. Ahí clavado una hoja de algo, como dice el señor, sí. Puede ser perejil. Albahaca, ¿ves? Sí, albahaca, pero bien. También puede ser una ortiga. Sí. Azólica, sí. No sé. Alfalfa, no sé qué. Lo ponen ahí... Nadie se lo come. No. Todos lo apartan, molesto, y yo, ¿qué es esto? Y se come el arroz, queda ahí el perejil, que después me imagino será usado para el siguiente comensal. Sí, lo mismo se utiliza mucho en restaurantes muy finos. Buenas sí. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Permítame el saco, por favor. Tengo una empanada en el bolsillo. Vos. Las trazas, que son... Los trozos. No, las trazas. Las trazas, salpicaduras sí. De cosas. Traza de huevo, traza de frambuesa. Ponele de atre, frambuesa. Sí. Mozo, acá hay trazas de huevo. Bueno, es así. Es la firma... Sí, claro. Del chef. Es la firma del chef. Sí, aquí está la firma del chef. Sí. Es una salpicadura sí. ¿Por qué? Final. Porque es alfabeto. Que marca que eso es un plato exquisito. Ahora, ¿eso que le puede mojar el pan usted ahí? O, el o huevo no? Frito, ¿usted cómo se lo come? Ahí está. Primero la yema. ¿Cómo? Primero la yema. Está muy bien. ¿Empieza por el medio usted? Sí, claro. Yo primero la yema y únicamente. Claro, sí, yo creo que únicamente sí. También. Le mojo el pan en la yema y qué sé yo, cuando veo que ya se empieza a secar, que empieza a escasear, chao, lo tiro el huevo frito. Bueno... O busca el de al lado, claro. No, pero... no lo revienta con el tenedor contra el huevo. Hay distinto. Hay gente que lo rompe despacito. Sí. Otro lo revienta casi de modo violento con el marroco. Otros con el tenedor. Sí. Sí. Huevos estrellados. Y otros se comen, sibaritas, se comen la clara sabiendo que no vale gran cosa. Sí. Pero dejan la yema para el final. Esperando. Claro. Esperando. Y después cuando todos se han comido la yema, él... Los mira... Sí. Los mira uno por uno, sí, diciendo uno por uno, sí. Y ahora sí, pero ya está fría, señor, no es lo mismo. No, tiene mucha razón, está fría. Ya está fría. Depende de tu velocidad para sacarte la clara de encima. Claro. Bueno, sí, es quizás sea una de las cosas más difíciles de comer porque también la chorreada de huevo. Ah, qué novela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En la ropa es indisimulable. O sea, a usted se le chorrea la yema del huevo. No sale más, buenas tardes. Buenas tardes. No sale más. Bueno, sí, en algún momento saldrá. Yo tengo una mancha de huevo de 1940. No, señor. Dámelo bien. Hay que incorporarla a la corbata para siempre y decir que es parte del decorado. Sí, pero veo que se le hace como una costrita más, una dureza. Se le hace una dureza. Sí, se hace una dureza que uno trata de sacar con la uña, sí. Con todo disimulo. Raspa. Si es que se puede hablar de disimulo rascándose la solapa. Sí, pero después le queda el huevo en las uñas. Sí. Sí. Otra obra inolvidable. ¿Qué anduviste haciendo? Sí. Como siempre en tu trabajo, no hacer nada. Aragán. Bueno, última consideración acerca de cosas difíciles de comer. Me parece que nos estamos salteando cosas muy dificultosas. Más difícil. Bueno, no, bueno, perdón, la comida oriental, que yo sé que algunos de ustedes no saben. Con palitos. ¿Usted se la come con palitos o con la mano? No, o con un tenedor. Yo le entro al palito. La comida oriental como el chuchi. El chuchi. Algunos solo piden el chuche que usted dice para demostrar su destreza con los palitos. Sí, ah, sí, sí. Porque eso frente a una dama. Oh, sí. No sabes. Quien puede lo más, puede lo menos. Sí. Usted tiene que saber, mano. Si va a un restaurante. Sí, si así la manejás con unos granitos de arroz, calculá. Imagínate lo que decís. Sí. Y además es comida para comer lentamente y para ir mojando. Veo que tiene distintos recipientes. Sí. No, tampoco se llama mojar eso, pero Pero, ¿cómo se llama? Es cierto que no está permitido en un restaurante chino comer contenedores y... Vos vas a un restaurante chino y decís, mire, le decís al chino, escúcheme, señor, qué sé yo, este miserable roedor se prosterna... No, pero no se prosterna. ...ante la tierra que pisa en sus beneméritas patas. Bueno, pero quiero decirle que como yo no sé comer con palitos, tráigame un tenedor, un cuchillo, una cuchara y... No, mire, en los chinos, en algunos chinos puede ser que sí, pero en los japoneses no, ¿eh? ¿Qué le dice el chino? El chino no le dice nada, pero lo mira con un desprecio eterno. ¿Qué le dice el japonés, por ejemplo? El japonés, primero no le entiende lo que está pidiendo. Ah, bueno, no, lo mismo pasa con el chino. Incluso con el vietnamita. Distinto el uruguayo. ¿Sí? Bueno, sí, no tiene nada que ver. No. Estamos hablando de orientales, en general. Sí, bueno, pero... El uruguayo dice, ¿está? ¿Querés cubierto? No, no, usted no. Dice, no, dice, pero con palito este bife no se lo va a poner a comer. Chivito, no, dice, los franfutes no se comen con palito. ¿Dónde sacó eso? No, yo creí que la comida oriental se comía con palito. Se le confundieron bastante. El franfuto se come... ¿Está en la pasillo? ¿Qué le dice el japonés? Que esto no es posible. No, que no corre. No, quizá le da un cubierto que lo va a buscar al fondo del local. No. Pero la verdad es que no corresponde. Bueno, pero ¿usted sabe agarrar los palitos realmente? ¿Cómo los caza? ¿Cuántos palitos son? Dos palitos. Siempre son dos. En la misma mano. En la misma mano. No un palito en cada mano. No vale. Como no haría, es director de como haría cualquiera. Claro. O rompiendo los... Es más loco, más lógico. No, después termina siendo cómodo, ¿eh? Sí, al cabo de 10 años. Sí, muy cómodo. Sí. No, usted tiene que aprender... Yo, por ejemplo, casi todas las cosas que agarro en mi casa, las agarro con dos palitos. Es un vicio. Tiene que aprender a usarlo como un revólver. ¿Ves? Lo pone ahí. Sí. ¿Y claro, esto? Y el otro... lo Ah, igual que un revólver. Claro. Usted agarra el revólver así. Sí, así. Son dardos. Se va a quedar sin asaltar a nadie. Este es de dos caños, por eso. Y con esto, haciendo este movimiento, puede no solamente eso, sino decirle cosas a la señorita. No, yo voy siempre con novias chinas o japonesas que a modo de gesto amoroso me dan de comer en la boca con sus propios palitos. Está muy bien, o que le enseñen, porque para enseñar... No, no me enseñan, no. No, señor. Y le tiene que agarrar la mano. No, eso es otra cosa. Señor, no, yo prefiero enseñar a jugar al billar. Sí. Es mejor porque uno se pone atrás, le dice... Sí, dice, mirá. Sí. Bueno, señor, tenemos que cerrar. Ah, sí. Tenemos que cerrar. Tráigame la suma o adición, mozo. Sí. Bien, sírvase. Se la traigo con, se la entrego con palitos. Sí, palitos, sí. Palitos para que no le dé. Palitos lo vas a tener que pagar. Si se a ver. Loco. ¿Qué pasa, señor? ¿Es esto un implante? Pausa.